ya te perdí. Soy como el cielo sin su sol, luna ni estrellas. Soy como el mar sin agua, conchas ni perlas. Soy como un templo sin sus santos y sin Dios. Ya te perdí. Soy como un loco que habla solo día y noche y platicando con gente que él ni conoce y riéndose de lo que le hablan sin razón. Por eso te pregunto, ¿qué cuál es la causa de vivir sin que me quieras? Porque si no eres para mí, porque si no he de ser de ti, mejor que muera. Ya te perdí. Soy como un huérfano que llora noche y día, solo esperando que llegue el fin de su vida para acabar en la tumba su dolor. Pero ya te perdí. Soy como el cielo sin su sol, luna ni estrella. Soy como el mar sin agua, conchas ni perlas. Soy como un templo sin sus santos y sin Dios. Por eso te pregunto, ¿qué cuál es la causa de vivir sin que me quieras? Porque si no he de ser de ti, porque si no eres para mí, mejor que muera, mejor que muera, mejor que muera.